El anticuario de la cultura y el misterio presenta. Elena P. Blavatsky. La doctrina secreta. Parte primera. La evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto de D.Z.Y.A.N. El lector aprendería, quizás si el brahman le consideraba digno de una explicación que el indio ve en el mono, lo que Manu deseaba que viese. La transformación de especies más directamente relacionadas con la de la familia humana, una rama bastarda injertada en su propio tronco antes de la perfección final de este último. Podría aprender, además, que ante los ojos de los paganos ilustrados, el hombre espiritual o interno es una cosa, y su envoltura física y terrestre es otra. Que la naturaleza física, esa gran combinación de correlaciones de fuerzas físicas, siempre dirigiéndose hacia la perfección, tiene que valerse de los materiales que encuentra a mano. Ella modela y remodela a medida que procede, y coronando su obra con el hombre, le presenta a él únicamente como tabernáculo apropiado para la protección del Espíritu Divino. 50. Además, en una nota al pie de la misma página, se hace mención de la obra de un sabio alemán. Dice así. Un sabio hanoveriano ha publicado recientemente un libro titulado Über die Auflösung der Arten durch natürliche Zufall, en el que hace ver, con gran ingeniosidad, que Darwin se equivocó por completo al hacer descender al hombre del mono. Sostiene, por el contrario, que es el mono el que procede del hombre. Demuestra que en el principio la humanidad era, moral y físicamente, el tipo y prototipo de nuestra raza presente y de nuestra dignidad humana, por su belleza de forma, regularidad de facciones, desarrollo craneal, nobleza de sentimientos, impulsos heroicos y grandeza en sus concepciones ideales. Esto es pura doctrina brahmánica, budista y cabalista. El libro hállase profusamente ilustrado con diagramas, tablas, etc. Asegura que la decadencia y degradación graduales del hombre, tanto moral como física, puede ser fácilmente trazada a través de las transformaciones etnológicas hasta nuestros tiempos. Y así como una porción ya ha degenerado en monos, del mismo modo el hombre civilizado del día presente será sucedido al fin por descendientes semejantes, bajo la acción de la ley inevitable de la necesidad. Si hemos de juzgar del futuro por el actual presente, parece a la verdad posible que una razón tan antiespiritual y materialista termine más bien como simia que como de serafines. Pero aunque los monos descienden del hombre, no es ciertamente un hecho que la mónada humana, que ya ha alcanzado el nivel de la humanidad, vuelva a reencarnarse de nuevo bajo la forma de un animal. El círculo del metempsicosis para la mónada humana está cerrado, puesto que nos encontramos en la cuarta ronda y en la quinta raza raíz. Tiene que hacerse cargo el lector, por lo menos el que conoce el esotéric budismo, que las estancias que siguen en este volumen y en el siguiente, se ocupan tan solo de la evolución de nuestra cuarta ronda. Esta última es el ciclo del punto de giro, después del cual, habiendo llegado la materia a sus abismos más profundos, comienza su lucha hacia lo alto, espiritualizándose con cada nueva raza y con cada nuevo ciclo. Por lo tanto, el estudiante debe tener cuidado de no ver una contradicción donde no existe, pues en el esotéric budismo se habla de las rondas en general, mientras que aquí no se trata más que de la cuarta, o sea nuestra ronda presente. Entonces tenía lugar el trabajo de formación, ahora el de reforma y de perfección evolucionaria. Finalmente, para concluir esta digresión, que se ocupa de errores varios, pero inevitables, debemos hacer referencia a una afirmación del esotéric budismo que ha producido una impresión fatal en muchos teósofos. Se cita constantemente una desdichada frase de la obra mencionada, como prueba del materialismo de la doctrina. En la página 48 dice el autor, refiriéndose a los progresos de los organismos en los globos: el reino mineral no desenvolverá más al vegetal, que la tierra fue capaz de desenvolver al hombre del mono, hasta que recibió un impulso. Si esta sentencia expresa literalmente el pensamiento de su autor, o si es tan solo, como creemos, un lapsus calami, es cuestión que está por decidir. Realmente con sorpresa nos hemos enterado del hecho de que el esoteric budismo era tan poco comprendido por algunos teósofos, que llegaron a creer que por completo apoyaba la evolución de Darwin, y en especial la teoría del descenso del hombre desde un antecesor pitecoide. Un miembro escribe: supongo se hace usted cargo del hecho de que las tres cuartas partes de los teósofos, y aun de los que no lo son, se imaginan que en todo lo referente a la evolución del hombre, el darwinismo y la teosofía marchan juntos. Nada de esto se ha pretendido jamás, ni existe gran fundamento para ello en el esoteric budismo, por lo menos en lo que se nos alcanza. Repetidas veces se ha dicho que la evolución, según la enseñaban Manu y Kapila, era la base de las modernas enseñanzas, pero ni el ocultismo ni la teosofía han sostenido jamás las teorías desatinadas de los darwinistas presentes, y mucho menos la del descenso del hombre del mono. Acerca de esto nos ocuparemos con mayor extensión más adelante. Pero no hay más que dirigirse a la página 47 de la obra mencionada, para leer allí que el hombre pertenece a un reino claramente separado del de los animales. Con una afirmación tan clara e inequívoca, es muy extraño que estudiantes cuidadosos hayan sido inducidos a semejante error, a menos que estén dispuestos a acusar a su autor de contradicción grosera. Cada ronda repite en una escala superior el trabajo evolucionario de la ronda precedente. Con la excepción de algunos antropoides superiores, de que hemos hablado, el influjo monádico o evolución interna ha concluido hasta el Manvantara siguiente. Nunca se repetirá demasiado que las mónadas humanas en pleno desarrollo, tienen que pasar a otras esferas de acción, antes que la nueva masa de candidatos aparezca en este globo al principio del ciclo próximo. Así es que tiene lugar un periodo de calma, y por esto es por lo que, durante la cuarta ronda, aparece el hombre en la Tierra antes que ninguna creación animal, como se explicará. Pero se insiste, a pesar de esto, en que el autor del esoteric budismo ha predicado darwinismo. Ciertos párrafos parecen indudablemente dar motivos para esta deducción, además de lo cual, los ocultistas mismos están dispuestos a conceder alguna exactitud a la hipótesis darwinista, en lo referente a detalles, a leyes secundarias de evolución y después del punto medio de la cuarta raza. En cuanto a lo que ha tenido lugar, la ciencia física no puede en realidad saber nada, puesto que semejantes materias permanecen por completo fuera de su esfera de investigación. Pero lo que los ocultistas no han admitido jamás, ni admitirán nunca, es que el hombre haya sido un mono en esta o en cualquier otra ronda, o que pueda jamás convertirse en tal, por mucho que haya sido su parecido con el mono. Esto se haya confirmado por la misma autoridad de quien obtuvo sus noticias, el autor del esoteric budismo. Así, para todos aquellos que ponen ante los ocultistas estas líneas del volumen citado, ello es lo suficiente para demostrar que podemos racionalmente y que debemos, si queremos hablar de estas materias, después de todo concebir un impulso de vida dando origen a la forma mineral, como perteneciendo a la misma especie de impulso, cuya función es elevar una raza de monos a una raza de hombres rudimentarios. A aquellos que citan este párrafo, como demostrando decidido darwinismo, contestan los ocultistas indicándoles la explicación del maestro de Mr. Sinet, que hubiera contradicho estas líneas, a estar escritas en el espíritu que se les atribuye. A la autora fue enviada una copia de esta carta, juntamente con otras, hace 2 años, 1886, con observaciones adicionadas al margen, para ser citadas en la doctrina secreta. Empieza por considerar la dificultad experimentada por el estudiante occidental, para reconciliar algunos hechos dados previamente a conocer con la evolución del hombre desde el animal, o sea desde los reinos mineral, vegetal y animal, y advierte al estudiante que se guíe siempre por la doctrina de las analogías y de las correspondencias. Después dice algo referente al misterio de los devasión de los dioses, que tienen que pasar por estados que se ha convenido en llamar de inmetalización, inervación, insonización, y finalmente, de encarnación, y explica esto indicando la necesidad de que tengan lugar fracasos aún entre las razas etéreas de Yanchuans. Con referencia a esto dice: estos fracasos están demasiado desarrollados y espiritualizados para que puedan ser forzosamente lanzados atrás desde el estado yanchuánico, al torbellino de una nueva evolución primordial a través de los reinos inferiores. Después de lo cual, tan solo se hace una leve alusión acerca del misterio, contenido en la alegoría de los asuras caídos, la cual será ampliada y explicada en los volúmenes 3 y Bechica. Cuando el karma les ha alcanzado en el plano de la evolución humana, tendrán que beber hasta la última gota de la amarga copa de retribución. Entonces se convierten en una fuerza activa y se mezclan con los elementales, las entidades desarrolladas del reino animal puro, para desenvolver poco a poco el tipo perfecto de la humanidad. Estos Yanchuans, como vemos, no pasan a través de los 3 reinos como los Pitris inferiores, ni se encarnan en el hombre hasta la tercera raza raíz. Véase lo que dicen las enseñanzas. Ronda y el hombre en la primera ronda y en la primera raza en el globo de nuestra tierra, era un ser etéreo, un yani lunar, como hombre, no inteligente, sino superespiritual, y correspondiendo en la ley de analogía a la primera raza de la cuarta ronda. En cada una de las razas y subrazas subsiguientes, se desarrolla más y más, como ser revestido o encarnado, pero todavía preponderantemente etéreo. Carece de sexo, y como los animales y vegetales, desarrolla cuerpos monstruosos correspondientes a lo grosero de todo cuanto le rodea. Ronda y es todavía el hombre gigantesco y etéreo, pero su cuerpo aumenta en firmeza y se condensa más, es un hombre más físico, pero, sin embargo, todavía menos inteligente que espiritual, porque la evolución de la mente es más lenta y más difícil que la de la estructura física. Ronda 3. Posee ahora un cuerpo perfectamente concreto o compacto, al principio la forma de un mono gigantesco, más inteligente, o más bien más astuto, que espiritual. Pues, en el arco descendente, ha llegado ahora a un punto en el cual su espiritualidad primordial es eclipsada y oscurecida por la mentalidad naciente. En la última mitad de la tercera ronda, su estatura gigantesca decrece, su cuerpo mejora en contextura y se convierte en un ser más racional, si bien es todavía más un mono que un deva. Todo esto se repite casi exactamente en la tercera raza raíz de la cuarta ronda. Ronda y Bechica. El intelecto tiene en esta ronda un enorme desarrollo. Las razas, hasta entonces, mudas, adquieren nuestro, actual, lenguaje humano en este globo, en el cual, desde la cuarta raza, el lenguaje se perfecciona y el saber aumenta. En este punto medio de la cuarta ronda, como de la cuarta raza raíz o atlante, pasa la humanidad por el punto axial del ciclo mambantárico menor, rebasando el mundo con los resultados debidos a la actividad intelectual y a la disminución de la espiritualidad. Esto es de la carta auténtica, lo que sigue son observaciones posteriores y explicaciones adicionales trazadas por la misma mano en forma de notas. La carta original contenía enseñanzas generales, una exposición a vista de pájaro y no particularizaba nada. El hablar del hombre físico, limitando la afirmación a las primeras rondas, equivaldría a retroceder a los milagrosos e instantáneos trajes de piel. Lo que se pretendía significar era la primera naturaleza, el primer cuerpo, la primera mente en el primer plano de percepción, en el primer globo, en la primera ronda. ¿Por qué karma y la evolución han concentrado en nuestra constitución, tan extraños extremos de naturaleza diferentes, 51, maravillosamente mezclados? Interpretad, ha alcanzado ahora el punto, por analogía, y como en la tercera raza raíz, en la cuarta ronda, en que su, del hombre ángel, espiritualidad primordial es eclipsada y oscurecida por la naciente mentalidad humana, y tendrá usted la verdadera versión. Estas son las palabras del maestro, texto, palabras y sentencias entre paréntesis y notas aclaratorias. Es de razón que debe de existir una enorme diferencia entre términos tales como objetividad y subjetividad, materialidad y espiritualidad, cuando los mismos términos son aplicados a planos diferentes de existencia y de percepción. Todo esto debe ser tomado en su sentido relativo, y por lo tanto, no hay que maravillarse de que un autor abandonado a sus propias especulaciones, por grande que haya sido su aplicación al estudio, pero todavía sin la menor experiencia respecto de estas enseñanzas abstrusas, haya caído en un error. Ni tampoco en las cartas recibidas se hallaba suficientemente determinada la diferencia entre rondas y razas, puesto que no se había establecido nada sobre el particular anteriormente, y cualquier discípulo oriental habría visto la diferencia en un momento. Además, dice una carta del maestro, las enseñanzas fueron comunicadas bajo protesta. Eran, por decirlo así, géneros de contrabando, y cuando me quedé solo, con uno de los corresponsales, el otro, M.R., había confundido de tal modo todas las cartas que poco era lo que pudiera decirse, sin infringir la ley. Los teósofos a quienes esto pueda concernir comprenderán a qué se refiere. La consecuencia de todo esto, es que nada ha sido dicho jamás en las cartas que justifique la seguridad de que la doctrina oculta haya enseñado alguna vez, o creído algún adepto, a menos que sea metafóricamente, en la teoría trastrocada moderna del descenso del hombre de un antecesor común con el mono o un antropoide de la actual especie animal. Hasta hoy día existen en el mundo muchos más hombres parecidos a monos, que en los bosques monos parecidos a hombres. El mono es sagrado en la India porque su origen es bien conocido por los iniciados, aunque esté oculto bajo el denso velo de la alegoría. Anumana es el hijo de Pavana, Vayu, el dios del viento, por Anjana, mujer de un monstruo llamado Kesari, si bien su genealogía varía. El lector que tenga esto presente encontrará en los volúmenes 3 y B chica, Pasim, la explicación completa de esta ingeniosa alegoría. Los hombres de la tercera raza, los que se separaron, eran dioses por su espiritualidad y su pureza, si bien carecían de sentido, y como hombres, estaban aún desprovistos de razón. Estos hombres de la tercera raza, los antepasados de los atlantes, eran precisamente unos gigantes tan parecidos a monos y tan sin sentido intelectualmente, como aquellos seres que durante la tercera ronda representaron a la humanidad. Estos hombres de la tercera raza, moralmente irresponsables, fueron los que por conexión promiscua con especies animales inferiores a ellos, dieron origen a aquel eslabón perdido, que en épocas posteriores, en el período terciario tan solo, se convirtió en el antecesor remoto del verdadero mono, tal como lo encontramos ahora en la familia Pithecoidea. Si se encuentra que esto choca con la afirmación que presenta el animal después que al hombre, entonces se pide al lector reflexione que tan solo se hace referencia a los mamíferos placentarios. En aquellos días existían animales con los que ni siquiera hoy sueña la zoología, y los modos de reproducción no eran idénticos a las nociones que la fisiología moderna posee acerca del asunto. No es conveniente ocuparse de semejantes cuestiones en público, pero no existe contradicción ni imposibilidad ninguna en esto, sea cual fuere. Así es que las primeras enseñanzas, por poco satisfactorias, vagas y fragmentarias que hayan sido, no exponen la evolución del hombre desde el mono, ni el autor del esotérico budismo asegura con semejantes palabras en ninguna parte de su obra, pero, debido a su inclinación a la ciencia moderna, emplea un lenguaje que puede justificar quizás tal deducción. El hombre que precedió a la cuarta raza, la Atlante, por grande que haya sido su semejanza física con un mono gigantesco remedo del hombre que no posee la vida humana, era ya, sin embargo, un hombre que hablaba y que pensaba. La raza Lemuro Atlante era altamente civilizada, y si se acepta la tradición, que como historia es superior a la ficción especulativa que hoy pasa como historia, aquella raza alcanzó un estado superior al nuestro, a pesar de todas nuestras ciencias y de la civilización degradada del día. De todos modos, así era el Lemuro Atlante, a la conclusión de la tercera raza. Y ahora podemos volver a las estancias. Estancia 6. Continuación. 5. En la cuarta, a 52, los hijos reciben orden de crear sus imágenes. La tercera parte sureste niega. Las otras dos, 53, obedecen. La maldición sureste pronuncia, ve grande, nacerán en la cuarta, 54, sufrirán y harán sufrir. Esta es la primera guerra, c. El significado completo de esta esloca no puede ser comprendido del todo sino habiendo leído ya las explicaciones detalladas y adicionales que figuran en la Antropogénesis y en sus comentarios, en los volúmenes 3 y B chica. Entre esta esloca y la 4 de esta misma estancia, se extienden largas épocas, y ahora resplandece la aurora y el sol naciente de otro Evo. El drama representado en nuestro planeta, hallase al principio de su cuarto acto, pero para poder comprender de un modo más claro toda la representación, tendrá el lector que volver atrás antes que pueda seguir. Porque este versículo, pertenece a la cosmogonía general que figura en los volúmenes arcaicos, mientras que en los volúmenes 3 y B se dará una relación detallada de la creación, o más bien de la formación de los primeros seres humanos, seguidos por la segunda humanidad y después por la tercera, o como se las denomina, por las razas raíces primera, segunda y tercera. Así como la Tierra sólida comenzó por ser una esfera de fuego líquido, de polvo ígneo y su fantasma protoplasmático, lo mismo sucedió con el hombre, lo que se pretende significar con la palabra cuarta, se dice es la cuarta ronda, fundándose tan solo en autoridad de los comentarios. Puede significar igualmente la cuarta eternidad, lo mismo que la cuarta ronda, y hasta nuestro cuarto globo. Porque, como se mostrará repetidas veces, este último es la cuarta esfera en el cuarto plano, o sea el más inferior de la vida material. Y así sucede que nos hallamos en la cuarta ronda, en cuyo punto medio debe tener lugar el equilibrio perfecto entre el espíritu y la materia. En este periodo ocurrió, como veremos durante el apogeo de la civilización y del conocimiento así como de la intelectualidad humana, de la cuarta raza Atlante que debido a la crisis final de la adaptación fisiológico-espiritual de las razas, La humanidad se ramificó en dos senderos diametralmente opuestos, los senderos de la mano izquierda y de la derecha del conocimiento o vidya. Como dice el comentario, así fueron sembrados en aquellos días los gérmenes de la magia blanca y la negra. Los gérmenes permanecieron latentes por algún tiempo, para brotar tan solo durante el primer periodo de la quinta, nuestra raza. Dice el comentario, explicando la esloca, los santos jóvenes, los dioses, se negaron a multiplicar y a crear especies a semejanza suya, y según su clase. No son formas, rupas, a propósito para nosotros. Tienen que desarrollarse. Rehusan entrar en los chayas, sombras o imágenes, de sus inferiores. Así ha prevalecido desde un principio el sentimiento egoísta, hasta entre los dioses y ellos caen bajo la mirada de los lipicas kármicos. En nacimientos posteriores tuvieron que sufrir por ello. Como les llegó el castigo a los dioses, se verá en los volúmenes 3 y B chica. Es tradición universal que antes de la caída fisiológica, tuvo lugar la propagación de la propia especie, ya humana o animal, por la voluntad de los creadores, o de su progenie. Esta fue la caída del espíritu en la generación, no la caída del hombre mortal. Ya se ha dicho que para convertirse en consciente de sí mismo, tiene el espíritu que pasar por cada uno de los ciclos de existencia que culminan, en su más alto punto, en la tierra, en el hombre. El espíritu per se, es una abstracción inconsciente y negativa. Su pureza es inherente, no adquirida por el mérito, de aquí, como ya se ha dicho, que para convertirse en el más elevado Yanchoan es necesario para cada ego alcanzar la plena conciencia como un ser humano, es decir, consciente, que para nosotros se haya sintetizado en el hombre. Al decir los cabalistas judíos que ningún espíritu puede pertenecer a la jerarquía divina, a menos que Ruach, el espíritu, se haya unido a Nepe, el alma viviente, no hacen más que repetir la enseñanza esotérica oriental, un yani tiene que ser un atma buddhi, una vez que el buddhi manas se desliga de su atma inmortal, del cual el buddhi, es el vehículo. Atman pasa al no ser, que es el absoluto ser. Esto significa que el estado puramente nirvánico es un retorno del espíritu hacia la abstracción ideal de la seidad, que no posee relación ninguna con el plano en el cual nuestro universo está cumpliendo su ciclo, B grande. La maldición se pronuncia, no significa en este caso que algún ser personal, Dios o espíritu superior, la haya pronunciado. Significa sencillamente que la causa que solo podía producir malos resultados había sido ya creada, y que los efectos de esta causa kármica podían tan solo conducir a encarnaciones desdichadas, y por lo tanto a sufrimientos, a los seres que, contraviniendo las leyes de la naturaleza, ponían así un obstáculo a su legítimo progreso, se tuvieron lugar muchas guerras. Todas relacionadas con las diversas luchas de adaptación espiritual, cósmica y astronómica, pero principalmente con el misterio de la evolución del hombre tal como es ahora. Los poderes o esencias puras a quienes se dijo creasen, se refieren a un misterio explicado, como ya se ha dicho, en otra parte. El secreto de la generación no tan solo es uno de los más ocultos de la naturaleza, para cuya solución en vano todos los embriólogos han unido sus esfuerzos, sino que es asimismo una función divina, que lleva consigo el misterio religioso o más bien dogmático, conocido con el nombre de la caída de los ángeles. Una vez explicado el misterio de la alegoría, probará que Satán y su hueste rebelde se negaron a crear al hombre físico, tan solo para convertirse en los salvadores y creadores directos del hombre divino. La enseñanza simbólica, más bien que mística y religiosa, es puramente científica, como se verá más adelante. porque en lugar de ser un mero medio ciego, automático, impulsado y guiado por la ley insondable, el ángel rebelde reclama y exige su derecho al juicio y a la voluntad independientes, su derecho a la libertad y a la responsabilidad, puesto que lo mismo el hombre que el ángel se hallan bajo la ley kármica. Explicando opiniones cabalísticas, el autor de New Aspects of Life, dice de los ángeles caídos que, según la enseñanza simbólica, el espíritu de simple agente funcional de Dios, convirtióse en volitivo en su acción desarrollada y desenvolvente, y sustituyendo su propia voluntad con el deseo divino, en lo que le concernía, cayó. De aquí que el reino de los espíritus y la acción espiritual, que emanan y son producto de la abolición del espíritu, estén fuera y en contraste, y se hallen en contradicción con el reino de las almas y de la acción divina. 55. Hasta aquí no hay nada que decir, pero lo que pretende significar el autor al decir: cuando el hombre fue creado era humano en constitución, con afecciones humanas y esperanzas y aspiraciones humanas. Desde este estado cayó en el del bruto y el salvaje. Resulta diametralmente opuesto a nuestras enseñanzas orientales, y aún a la idea cabalística, en todo lo que se nos alcanza a comprenderla, y a la Biblia misma. Eso parece a manera del corporealismo y el substancialismo, dando color a la filosofía positiva, aunque es algo difícil llegar a estar seguro de lo que el autor quiere decir. Una caída, sin embargo, desde lo natural en lo sobrenatural y en lo animal, significando por sobrenatural en este caso el estado puramente espiritual, implica lo que nosotros sugerimos. El Nuevo Testamento habla de una de estas guerras, así: y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, y nunca más fue hallado su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, aquella antigua serpiente que se llama el diablo y Satán, y que engaña a todo el mundo. 56. La versión cabalística de la misma historia figura en el Codex Nazareus, la escritura de los nazarenos, los verdaderos místicos cristianos de Juan el Bautista y de los iniciados de Cristos. Baxivo, el padre de los genios, recibe la orden de fabricar criaturas de crear. Pero como permanece ignorante de Orcus, fracasa en su empresa, y acude a Fetail, un espíritu todavía más puro, para que le ayude, el cual lo hace aún peor. Esta es una repetición del fracaso de los padres, los señores de luz que fracasan unos tras otros. 57. Citemos ahora de nuestros volúmenes primitivos. 58. Entra entonces en el plano de la creación el espíritu. 59. Llamado de la tierra, o el alma, Sche, al cual Santiago denomina diabólico, la porción inferior del anima mundi o luz astral, véase la conclusión de esta es loca. Entre los nazarenos y gnósticos, este espíritu era femenino. Así, el espíritu de la tierra, percibiendo que por Fetail, 60, el hombre más nuevo, el último, el resplandor había cambiado, y que en lugar de resplandor existían degeneración y perjuicios, ella despierta a Carotanos, 61, que estaba loco y sin sentido ni juicio, y le dice: levántate, mira, el esplendor, la luz, del hombre novísimo, Fetail, ha fracasado, en producir o crear hombres, la disminución de este esplendor es visible. Levántate, ven con tu madre, el espíritu, y líbrate de los límites que te esclavizan, y de aquellos más vastos que el mundo entero. Después de lo cual sigue la unión de la materia loca y ciega, guiada, por las insinuaciones del espíritu, no el aliento divino, sino el espíritu astral, que por su doble esencia se haya ya manchado con la materia, y habiendo sido aceptado el ofrecimiento de la madre, El espíritu concibe siete figuras, y los siete astros, planetas, que representan también los siete pecados capitales, la producción de un alma astral, separada de su origen divino, el espíritu, y de la materia, el demonio ciego de la concupiscencia. Viendo esto, extiende Fetail su mano hacia el abismo de la materia y dice, exista la tierra, lo mismo que ha existido la mansión de los poderes. Y hundiendo su mano en el caos que condensa, crea nuestro planeta. Entonces el códex pasa a decir cómo Baxibo fue separado del espíritu, y los genios o ángeles de los rebeldes. 62. Entonces Mano, 63, el más grande, que reside con el supremo Fero, llama a Kebar Sibo, conocido también con el nombre de Nebat Yabar Bar Lufin, Timón y Vid del alimento de vida, 64, siendo en la tercera vida, y compadeciéndose de los necios y rebeldes genios, a causa de la magnitud de su ambición, dice, Señor de los genios, 65, Aeones, mira lo que los genios, los ángeles rebeldes, hacen, y acerca de lo que se están consultando, 66. Ellos dicen, hagamos surgir al mundo y llamemos los poderes a la existencia. Los genios son los príncipes, principios, los hijos de la luz, pero tú eres el mensajero de vida. Y con objeto de contrarrestar la influencia de los siete principios mal dispuestos, la producción del espíritu, Kebar Sibo, o Kebar Sio, el poderoso señor de esplendor, produce otras siete vidas, las virtudes cardinales, que resplandecen en su propia forma y luz desde lo alto, 67, y restablece así el equilibrio entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Aquí se encuentra una repetición de los sistemas dualistas, primitivos y alegóricos, como el de Zoroastro, y se observa un germen de las religiones dualistas y dogmáticas del futuro, germen desarrollado como árbol tan frondoso en el cristianismo eclesiástico. Es ya el bosquejo de los dos supremos Dios y Satán punto. Pero en las estancias no existe semejante idea. La mayor parte de los cabalistas cristianos occidentales, y sobre todo Elipas Leví, en su deseo de reconciliar las ciencias ocultas con los dogmas de la Iglesia, han hecho todo cuanto han podido para convertir la luz astral, exclusiva y principalmente en el pleroma de los primitivos padres de la Iglesia, la residencia de la hueste de los ángeles caídos, de los archontes y poderes. Pero la luz astral, aunque es tan solo el aspecto inferior de lo absoluto, es, sin embargo, dual. Es el anima mundi, y nunca debe ser considerada de otra manera, excepto cuando median propósitos cabalísticos. La diferencia que existe entre su luz y su fuego viviente, siempre deben tenerla presente el vidente y el psíquico. El aspecto superior de esta luz sin el cual solo se pueden producir criaturas de materia, es este fuego viviente y su séptimo principio. En Isis Umbeiled se dice en una descripción completa de la misma, lo que sigue. La luz astral anima mundi es dual y bisexual. La porción masculina, ideal, de la misma es puramente divina y espiritual, es la sabiduría, es el espíritu o purusa, al paso que la porción femenina, el espíritu de los nazarenos, hallábase manchada, en un sentido, con materia, es en verdad materia, y por lo tanto, ya es mala. Es el principio de vida de cada criatura viviente, y proporciona el alma astral, el periespíritu fluídico, a hombres, animales, aves del aire y a todas las cosas vivas. Los animales poseen, tan solo el germen latente del alma inmortal más elevada. Esta última se desarrollará solo después de una serie de evoluciones innumerables, la doctrina de cuyas evoluciones se halla contenida en el axioma cabalístico, una piedra se convierte en una planta en un animal, un animal en un hombre en un espíritu y el espíritu en un dios, 68. Los siete principios de los iniciados orientales no habían sido explicados cuando se escribió Isis Umbeilet, y si tan solo las tres caras cabalísticas de la cabala semi-exotérica, 69. Pero estas, contienen la descripción de las naturalezas místicas del primer grupo de Yan Chuans en el régimen Ignis, la región y regla, o gobierno, del fuego, dividido en tres clases, sintetizadas por la primera, con lo cual resultan cuatro o la tetractis. Si se estudian los comentarios atentamente, se encontrará la misma progresión en las naturalezas angélicas, a saber, desde el estado pasivo descendiendo al activo, estando tan próximo el último de estos seres al elemento Ahamkara, la región o plano en el que el reconocimiento de la propia individualidad, o el sentimiento de yo soy yo, comienza a definirse, como los primeros se hallan próximos de la esencia no diferenciada. Estos son arupa, incorpóreos, aquellos, rupa, corpóreos. En el volumen I de la misma obra, 70, se trata cumplidamente de los sistemas filosóficos de los gnósticos y de los primitivos judíos cristianos, los nazarenos y ebionitas. Estos sistemas presentan las opiniones que se sostenían en aquellos días fuera del círculo de los judíos mosaicos acerca de Jehová. Este era identificado por todos los gnósticos, más bien con el mal principio que con el bueno. Para ellos, era el Ildabaoth, el hijo de las tinieblas, cuya madre, Sofía Achamot, era hija de Sofía, la sabiduría divina, el Espíritu Santo femenino de los primeros cristianos, a casa, al paso que Sofía Achamot personificaba la luz astral inferior o el éter. La luz astral se encuentra en la misma relación respecto a casa y al anima mundi, como Satán respecto a la deidad. Son una y misma cosa vista bajo dos aspectos, el espiritual y el psíquico, el lazo superetéreo o de conexión entre la materia y el espíritu puro y lo físico, 71. Ildabaoth, nombre compuesto de Ilda, niño, y Boat, este último de, un nuevo, y de, caos, vacío o desolación, o el niño nacido en el huevo del caos, lo mismo que Brahma o Jehová, es simplemente uno de los Elohim, los siete espíritus creadores, y uno de los Sephiroth inferiores. Ildabaoth produce de sí mismo otros siete dioses, espíritus estelares o los antecesores lunares, 72, pues todos son lo mismo, 73. Todos son según su propia imagen, los espíritus de la faz y las reflexiones recíprocas, que se obscurecen y se materializan más y más a medida que sucesivamente se separan de su causa primera. Ellos habitan también siete regiones dispuestas a modo de escalera, pues sus peldaños constituyen un descenso y ascenso en la escala del espíritu y la materia, 74. Entre paganos y cristianos, entre indos y caldeos, tanto para los griegos como para los católicos romanos con ligeras variaciones en los textos referentes a su interpretación, todos ellos eran los genios de los siete planetas, así como de las siete esferas planetarias de nuestra cadena septenaria, de las cuales es la Tierra la más inferior. Esto relaciona los espíritus estelares y lunares, con los ángeles planetarios superiores y con los Saptaris, los siete Risis de las estrellas, de los indos como ángeles o mensajeros subordinados a estos Risis, emanaciones, en escala descendente, de los primeros. Tales eran, según la opinión de los filósofos gnósticos, el Dios y los arcángeles en la actualidad adorados por los cristianos. Los ángeles caídos y la leyenda de la guerra en los cielos son, pues, de origen puramente pagano, y vienen de la India por la vía de Persia y de Caldea. La única referencia que a lo anterior existe en el canon cristiano se encuentra en el Apocalipsis, sí, como se ha citado en páginas anteriores. Así es que Satán, en cuanto cesa de ser considerado según el espíritu supersticioso, dogmático y antifilosófico de las iglesias, se convierte en la grandiosa imagen de quien ha hecho del hombre terrestre, un hombre divino, de quien le concedió a través del largo ciclo del Mahakalpa, la ley del espíritu de vida, y le libertó del pecado de la ignorancia, y por tanto, de la muerte. 6. Las ruedas más antiguas rodaban hacia abajo y hacia arriba, a la hueva de la madre llenaba el todo, 75. Hubo batallas reñidas entre los creadores y los destructores, y batallas reñidas por el espacio, apareciendo y reapareciendo la semilla continuamente, B grande, 76. A. Habiendo concluido aquí ya con nuestras digresiones, que aun cuando interrumpan el curso de la narración son necesarias para la dilucidación del esquema completo, debemos volver una vez más a la cosmogonía. La frase ruedas más antiguas se refiere a los mundos o globos de nuestra cadena, tal como eran durante las rondas anteriores. Esta estancia, explicada esotéricamente, se ve que está recogida por completo en las obras cabalísticas. En ella se encontrará la historia de la evolución de los innumerables globos que se desenvuelven después de un pralaya periódico, reconstruidos bajo nuevas formas con materiales antiguos. Los globos precedentes se desintegran y reaparecen, transformados y perfeccionados para una nueva fase de vida. En la Kabbalah, los mundos son comparados a chispas que saltan bajo el martillo del gran arquitecto la ley que rige a todos los creadores menores. El diagrama comparativo de la página 155, demuestra la identidad entre los dos sistemas, el cabalístico y el oriental. Los tres superiores son los tres planos de conciencia más elevados, y en ambas escuelas tan solo se revelan y explican a los iniciados, los cuatro de abajo representan los cuatro planos inferiores, siendo el más bajo de todos el nuestro, o sea el universo visible. Estos siete planos corresponden a los siete estados de conciencia en el hombre. Él es el que tiene que poner a tono sus tres estados superiores con los tres planos superiores en el cosmos. Pero antes que pueda intentar hacerlo, tiene que despertar las tres sedes a la vida y a la actividad. Y cuán pocos son capaces de alcanzar por sí mismos ni siquiera una comprensión superficial de Atmavidya, el conocimiento espiritual, o sea lo que los sufis llaman Rone, 77, B grande, apareciendo y reapareciendo la semilla continuamente. Aquí semilla representa el germen del mundo, considerado por la ciencia como partículas materiales en una condición sumamente atenuada, pero en la física ocultista como partículas espirituales, o sea materia suprasensible existente en estado de diferenciación primaria. Para ver y apreciar la diferencia, el abismo inmenso que separa a la materia terrestre de los grados más sutiles de la materia suprasensible, todos los astrónomos, químicos y físicos deberían ser por lo menos psicómetras, tendrían que ser capaces de sentir por sí mismos aquella diferencia que se obstinan en no creer. MRS. Elizabeth Denton, una de las mujeres más ilustradas, así como también de las más materialistas y escépticas de su tiempo, esposa del profesor Denton, el bien conocido geólogo americano, y autor de The Soul of Things, era, a pesar de su escepticismo, una de las psicómetras más maravillosas. He aquí lo que describe en uno de sus experimentos. Una partícula de un meteorito fue colocada sobre su frente dentro de una cubierta, sin saber lo que contenía. Aquella señora dijo, ¿qué diferencia entre lo que reconocemos como materia aquí, y lo que parece materia allí? En la una, los elementos son tan groseros y tan angulosos, que me admiro de cómo podemos sufrirla, y más aún de que queramos continuar relacionados con ella, en la otra, todos los elementos se hallan tan refinados, están tan libres de aquellas grandes y ásperas angulosidades que aquí caracterizan a los elementos, que no puedo menos de considerar a aquellos como la existencia real, con títulos bien superiores a esta, 78. Continuará. Si te gustó este audiolibro y quisieras escuchar este tipo de contenido, puedes encontrarlos en iVoox.com, y aquí los podrás escuchar los grandes clásicos de la literatura universal y cualquier otro género interesante. Sinceramente, El Anticuario del Perverso, 05 de julio del 2015, su amigo José. Gracias.